Chara. ¿Tienen verdura? ¿Tienen vegetales o frutas? Fruta. Bueno, o leche. Una manzana y una banana. Bueno. Uvas y arándanos y fresas y sandía y pomelo y unas cerezas. Tu turno. ¿Cuántos sale? Un peso. 800,000, 40,000. Hola. ¿Qué quiere? Una zanahoria y... y también quiero una frutita. No tenemos verdura, pero sí frutas. Y... No, ¿qué tiene que tener verdura? Un arreglador de autos, una vendedora de autos. Ah, bueno, dale. ¿Vamos a vuelta? Sí. Quiero que arregle mi camioneta. Bueno, ¿se le pinchó la rueda? ¿Se le quedó sin gasolina? ¿O se le acabó la...? ¿O se le pinchó? ¿O se hizo así? ¿Así blandi? ¿O se le rompió el vidrio? ¿O si no se le ha roto el vidrio? Se quedó sin gasolina. Bueno, ahí lo arreglo. Ya está arreglado. Bueno, me fui, chao. Pero lo tengo que pagar. Y bueno, me fui, dale. Ahora el turno de esta. 500. Esta no sé. Acá tiene los 500. Gracias, chao. Chao, me voy con mi auto, view. Ah, digo, camioneta, chao. Y se me equivoqué. Profe, se está equivocando. ¿Qué va a querer comprar, señorita? Chuletas y pollo. Aquí tiene las chuletas y pollo. Y carne. Profe. Carne, aquí tiene la carne. Ahora sí. Sale 500,000, 40,000. Es re caro eso. ¿Qué tiene? Dale. Ahora, bueno, ahí le doy la plata. Gracias. ¿Yo? Aquí yo. Está el ¿yo? Sí, dale. ¿Qué va a querer comprar, señorita? Milanesa. Aquí tiene la milanesa. ¿Qué más? Puré. No, papa. No tenemos papa. ¿Sabes qué? La carnicería. Niña. Ok. Comprar, como si estuvieras comprando pata de pollo, carne molida. Dame molida. Aquí tiene la molida. ¿Cuánto daría? 80,000, 40,000. Recuerdo. Aquí tiene el huevito. Gracias. Profe. Listo, profe. Ahora viene el turno. Ah. Le buscan comida de humano. Se come la carne del humano y le buscan...